en toda la provincia hubo una tendencia de que de las PASO a las generales los puntajes del Frente Renovador bajaron. Estábamos más que nada en casi todas las localidades en un alrededor de un 13% y bajaron en muchas a un 8%. Entonces, quiere decir que nuestros números locales se ajustaron a lo que fue en toda la provincia. No fue una cuestión nuestra. No somos un mundo aislado, ¿no es cierto? Claro. De lo que fue la cuestión provincial. En ese sentido, yo creo que Sergio todavía tiene que tomarse unos días él para pensar, replantearse cómo fue todo y de ahí llamar a todas las personas que conformamos su espacio para tener una nueva reunión, como fue también luego de las generales que tuvimos la reunión en Astilleros. Cuando estemos ahí, calculo que todos vamos a poder expresarnos y decir lo que sentimos y de acuerdo a eso, a una conjunción grupal, poder poner nuestros lineamientos hacia 2019, porque obviamente, por más que nosotros tengamos un espacio que busque una filosofía, que busque un trabajo social, también esto tiene un fin electoral y no se puede cambiar el mundo, como uno dice, si no se ocupa los lugares de poder. Así que calculo que tiene que tener una reflexión de esto para poder llegar a 2019 bien preparado. ¿Y cuál sería el aporte tuyo o del sector, digamos, del Frente Renovador local en relación a esto, ¿no? Porque vos decías, nosotros vamos a dejar nuestra visión cuando se dé este encuentro, que seguramente se va a dar, respetando los tiempos, porque seguramente debe ser un tiempo de reflexión interna y nuestro referente va a convocar como corresponde o como debería hacerlo. ¿Y cuál sería el planteo, digamos? Dentro, está claro esto, de lo que se puede decir, por supuesto, públicamente, ¿no? Esto se cae de maduro. Yo tengo una postura muy sesgada por ahí y la he expresado muchas veces dentro de este medio, que para mí, para poder llegar a un triunfo electoral en 2019, tiene que haber una unidad peronista. No sé si todos los actores van a poder jugar en ese sector, pero sí sé que no hay otra solución, ¿sí?, que esto. Y por eso es que el macrismo está haciendo esta destrucción y esta cacería del peronismo. No es una casualidad, sino una causalidad que esté buscando la destrucción y esté buscando separar al peronismo en varios sectores, porque sabe que el peronismo unido no puede ser vencido. Entonces, por eso tiene toda esta persecución política, mediática hacia nuestro sector. Yo creo que ese es el lugar que nosotros tenemos que ocupar desde el Frente Renovador, tratar de buscar la unión, la unidad, y así afrontaríamos bien las elecciones del 2019. ¿Dentro del peronismo? Junto con los peronistas. Vos sabés que la pregunta que seguía era esa. Ayer Héctor Recalde, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria PJ, de hecho fue candidato en Unidad Ciudadana, cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo, necesitamos de la unidad de todos los sectores del peronismo, el propio Recalde, ¿no? Entonces le preguntaron, la pregunta siguiente fue, ¿de qué se habla cuando se habla de todos los sectores del peronismo? Y el periodista le dice, habla del sector de Massa, del sector de Randazzo. Cuando digo todos, dijo el propio Recalde. Y ahí, esto, digamos, es una declaración de la superestructura política, ¿no? Estamos hablando del presidente de una bancada, hablando de Massa, de Randazzo, toda la superestructura y demás. Pero es interesante esto que vos estás planteando, porque vos lo estás planteando, más allá de tu representación legislativa, desde la base, desde los territorios, diciendo, es fundamental y trascendental la unidad del peronismo. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu aporte? Cuando digo cuál sería tu aporte, no es medirte, sino, digamos, porque uno dice, bueno, la unidad del peronismo plantea la concejal Ayelen Raschetti, bien, ¿y qué aportará para eso? Porque ahí es donde empiezan ya lo que aportará cada sector, ¿no? Porque hay diferencias, se tendrán que encontrar en los acuerdos, la diferencia el acuerdo principal será quien está enfrente, que en este caso es Cambiemos. ¿Qué análisis hacer rápidamente al respecto? Nosotros desde nuestro espacio venimos trabajando ya por esto. Y lo que te voy a decir, o sea, voy a tratar de ser media escueta porque obviamente, porque hay cuestiones que son que se van trabajando en privado y está muy bien que así sea. Claro. Uh-huh. Nosotros ya tenemos conversaciones a nivel nacional y provincial, y gracias a estas conversaciones estamos, diría, en condiciones de poder hablar con referentes a nivel local, porque ya hemos estado hablando con las cabezas de los sectores a nivel nacional y provincial. Así que desde nuestro espacio nos gustaría tener también una convocatoria de las juventudes, hacer una reunión con todo lo que sea las juventudes peronistas, y de ahí sacar puntos en común, y cada uno desde su identidad, manteniendo su sector, ¿no es cierto?, su identidad, su autonomía, tener actividades en conjunto también. ¿Vos convocás definitivamente a la unidad del peronismo? Sí, a mí me parece que es algo fundamental. De cara a 2019 es algo fundamental. Uh-huh. ¿Esto lo has charlado, por ejemplo, con Leonel Vázquez, con el presidente de la bancada del Frente Renovador? De la unidad del peronismo lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Después de cuestiones de juventud, que es lo que yo te estoy hablando, no hemos hablado de ese tema porque es un tema que va por otro inherente lado. A la juventud, claro. Uh-huh. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque ya tus declaraciones están, digamos, haciendo ruido. Fuiste más incluso directa que Leonel. Pero ¿por qué te lo pregunto esto? Porque se está poniendo en debate, o por lo menos hay sectores que intentan poner en debate, el tema de la presidencia del Consejo Deliberante. Y da la sensación ¿qué que tema? Bueno, claro. Y da la sensación que vos ya das una señal clara en relación a tu posicionamiento con respecto al presente, pero principalmente al futuro del peronismo. Sí, yo no estoy declarando nada en cuanto a lo que sea la presidencia del Consejo Deliberante. Ese es un tema que vamos a tener que charlar largo y tendido. Sí te puedo decir que la última vez que nos citaron para hablar de ese tema hubieron cuestiones escabrosas que la verdad que no me gustaría que sucedan de nuevo. Creo que los actores políticos hemos cambiado también, ¿no es cierto? No dependemos todos de las mismas personas, cada uno ha crecido en tanto la cuestión política como en autonomía y en muchas otras cosas, así que si bien sucedió algo en 2015, puede suceder otra cosa en 2017. Ajá, ¿qué sucedió en 2015? En 2015 se eligió como presidente del Consejo Deliberante a Máxima Santi, sí, por haber ganado las elecciones el Frente para la Victoria. Sí. Ah, y vos decís, las cuestiones también responden a una coyuntura, y no siempre son así. Y el mundo va cambiando, la gente va cambiando, y los actores políticos también. Así que las cuestiones se deben analizar en cuanto a la cosmovisión actual. Claro, no en tiempo y espacio. Tal cual. Uh-huh. Así que ¿ha tenido algún tipo de diálogo con algún concejal, colaborador, algún operador político de los diferentes sectores, o todavía no? No, pero como se me rompió el celular, ahora estamos hablando por un teléfono prestado. Sí, sí, sí. Se me rompió el celular la semana pasada, así que no he hablado con nadie. Para colmo, estuve enferma. Uh-huh. Solamente estuve hablando con un compañero suyo del proyecto. Uh-huh. Que me lo crucé en el trabajo, y con Rodrigo Rueta, que me lo crucé en una comunión en Capital, mira. Mira vos, esas casualidades, ¿no? que tiene la vida y la política también. Sí, tal cual. Fui a la comunión de un amigo, del nene de un amigo en Capital, y estaba la comunión del hijo de él, justo. Ah, coincidió. Coincidió. Uh-huh. Y como animales políticos no habrá faltado la oportunidad para hacerse a un costado. Y charlar un poco. Y charlar un rato. Sí. Ajá. La verdad que sí. Pero bueno. La palabra que primó fue unidad. Y esa es una palabra que nosotros venimos primando los peronistas desde hace mucho. Pero bueno, te digo, el Frente Renovador es un sector muy amplio. Tiene desde demócratas cristianos hasta peronistas y radicales. Uh-huh. Así que por eso digo que seguramente Sergio nos llame a una reunión. Él ya en algunos medios ha dado indicios de que va a ir por esto. El mismo Julio Zamora ha hecho sus acercamientos con algunos sectores peronistas. A Yelén Jorge. Creo que... Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Consulta. ¿Qué opinión te merece cuando, porque me quedaba pensando en lo que contabas vos con lo que había pasado en 2015, cuando en 2015 se terminó erigiendo que la presidencia fuera para el Frente para la Victoria porque era el que había ganado las elecciones? ¿Qué opinión te merece a vos cuando el argumento de Cambiemos es, cuando en 2015 dijeron que la presidencia para el Frente para la Victoria debía ser porque había ganado las elecciones, que era el argumento que por ahí en ese momento se utilizó para darle la presidencia? Y ellos ahora dicen que la presidencia le correspondería a ellos porque ellos ganaron las elecciones ahora. Tomando el argumento del 2015. Del 2015. Pero también, en esta, para mí, una discusión totalmente banal y un argumento casi sin sentido, tomado de esta manera, este espacio político en 2015 no se la quiso dar al que ganó las elecciones, sino se la quiso dar a ustedes también, cambiando los argumentos de la coyuntura. En aquel momento a Cambiemos no le importaba que había ganado el Frente para la Victoria y votó a un representante de tu espacio. Y ahora quieren agarrar ese argumento para pedir que la presidencia sean para ellos. Cuando vos escuchás que te quieren condicionar la opinión o que quieren que vos votés de tal o cual manera con estos argumentos, ¿qué es lo que te pasa? En principio, creo que están muy equivocados en tratar de condicionar la opinión de alguien, porque somos un sector bastante independiente. Yo he tenido hasta diferencias en la hora de votar con mis mismos pares, así que tanto Leonel como yo lo hemos tenido. Hemos votado en varias oportunidades diferente que otro compañero de bancada, así que no somos personas fáciles de domar, por así decirlo. No vamos a votar lo que nos vengan a decir porque nos quieran apretar. Y tanto en 2015 como ahora, porque en 2015 hasta organizaron marchas enfrente de la casa de Leonel para apretarlo. Entonces, no nos hicimos eco de las presiones en 2015 y no nos vamos a hacer eco de las presiones ahora. Nosotros vamos a tomar la decisión que creamos que es la mejor. Y para saber eso, vamos a tener que reunirnos y explorar, consultar y averiguar todo lo que debamos y en base a eso tomar la decisión. No vamos a tomar decisiones por aprietes. ¿Cuándo crees que se tomará esto? ¿Mediados de noviembre? Esto va a ser justamente el día de la jura, ¿no? Vaya por diciembre. Pero más o menos estará resuelto el mes que viene. Más mes que viene, sí, a partir de pasado mañana, ya en noviembre. Pero será un mes y moneditas de mucho debate, de mucha negociación, ¿o sí crees que se resuelve rápido? No, yo creo que va a ser un mes de bastante debate. Sí. Porque primero lo tienen que debatir internamente ustedes. Nosotros tenemos que debatirlo internamente, además de ser nosotros dos quienes obviamente tenemos que elegir dentro del Consejo Deliberante, también tenemos un grupo de compañeros con los cuales trabajamos, a los cuales también les vamos a consultar su opinión, porque eso nos parece también trabajar en equipo, que nos apoyemos, que ellos nos apoyen y que nosotros podamos apoyarnos en ellos también en la toma de decisiones. ¿Crees que fue un error el, a ver, el porque todo indica, ¿no? Esto es información, no es análisis, sí, que Sergio Massa va a ir generando, por supuesto respetando los tiempos normales, y no va a ser, digamos, bruto en esto, y va a generar lazos con el peronismo. Cuando digo el peronismo, con todo el peronismo, incluyo, después se verá cómo se resuelve internamente, ¿no? Pero incluyo al kirchnerismo dentro del peronismo. Esto va a ocurrir dentro de algunos meses, pero todo indicaría que ya hay algunos acercamientos. Y en este sentido, digo, si vos tuvieses que plantear rápidamente, seguramente el concepto sea mucho más largo y extenso, pero Sergio, Margarita no, adentro del peronismo sí, sería la síntesis. Uf, qué pregunta. Margarita me parece que es una excelente política, la verdad. Es muy clara, muy concisa, pero dentro de la coyuntura actual de lo que es la Argentina y cómo se están dando las elecciones, no es buena candidata, quizás. Ajá. ¿Ves? La famosa entonces, avenida del medio no terminó de funcionar, digamos. No, ella es una excelente política, pero sí. Por ahí no es buena candidata, no es buena para sumar votos. Ajá. En su no momento, tracciona votos. No tracciona votos. Y vos, como te dije recién, para poder realizar cambios reales tenés que ser ejecutivo. El legislativo es hermoso porque generás, ¿no es cierto?, leyes, normativa y todo, un montón de cuestiones que si no, obviamente que no existirían, pero también para poder generar eso tenés que tener o un gran consenso o una mayoría. Uh-huh. Yo tengo proyectos, tengo ordenanzas totalmente aprobadas por unanimidad y no están puestas en práctica en Cañuelas. Entonces, el único que puede realizar el cambio real es el ejecutivo, y para llegar a ser ejecutivo tienes que tener candidatos que te den votos. Eso es así. Uh-huh. Tenés que tener gente muy capacitada y gente que te dé votos. Sí, digamos, definición de ADN peronista, la realidad se cambia desde el poder. Y nunca he visto que se cambie desde otro lugar. Nunca he visto que se cambie desde otro lugar, para bien y para mal. Pero siempre se cambia desde el mismo lugar. ¿Qué crees que...? A ver, no sé si estarán al tanto, si lo seguirán de cerca, si es un tema que también les interesa, pero en el marco de lo que vos estás planteando, de la necesidad de la unidad del peronismo, incluyendo la apertura al diálogo con las diferentes corrientes de juventud del peronismo, sí. Se viene la renovación de autoridades del PJ. Sí. ¿Lo tienen en agenda también? ¿Es un debate que también se deben internamente ustedes? Digamos, si está la intención de la unidad del peronismo, coincide con la renovación de autoridades del PJ a nivel provincial, a nivel local también, por supuesto. ¿Qué lectura tenés al respecto? Y nosotros desde la juventud hemos estado manteniendo reuniones porque nos gustaría integrar parte de las listas. Así que por ese lado, qué sé yo, estamos en eso. Sí, lo tienen, está en agenda. Está en agenda. No le es un tema esquivo a ustedes. No, está en agenda. Estuvimos el otro día en el partido, en Capital, uh-huh. Averiguando las cosas, los requisitos, así que, bueno, es un tema que está en agenda, no son cortos los plazos. Claro. Esperábamos que llegue una impugnación para que se tarde unos días más, uh-huh. Pero, bueno, es muy corto el plazo como para uno hacerse frente, ¿no es cierto?, armar la lista, y acabas de salir de elecciones y volverte a meter. Claro. Es un tema complicado, pero nos hubiese gustado mucho participar de la lista, que todavía puede ser. No sabemos.